últimamente estás un poco triste. Y yo es que tampoco me encuentre muy bien. Pero no me hables de rendirte. Tú y yo sabemos lo que hay que hacer. Vamos, sé que puedes. Inténtalo, ¿por qué no? Inténtalo, ¿por qué no? El miedo es tu mejor aliado. Será placer mañana lo que hoy es temor. No pienses en lo bueno y lo malo, solo en lo que te sienta mejor. Vamos, sé que puedes. Inténtalo, ¿por qué no? Inténtalo, ¿por qué no? Inténtalo, ¿por qué no? Inténtalo, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Inténtalo, ¿por qué no? Inténtalo, ¿por qué no? Inténtalo, ¿por qué no? Y vuelvo a intentar. Inténtalo, ¿por qué no? Inténtalo.